Salam Aleikum. Bienvenidos a su programa De Oriente a Occidente, un espacio dedicado al conocimiento de la cultura del Medio Oriente, su lengua, gastronomía y los misterios de un mundo lleno de música y danza. Un espacio patrocinado por la Escuela de Danzas Orientales Hanan Al-Mutawa. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Oriente a Occidente. Mi nombre es Hanan Al-Mutawa y soy la directora de la Escuela de Danzas Orientales Hanan Al-Mutawa en la ciudad de Zipaquirá. Agradecemos a todas las personas que en este momento se están conectando con nosotros a través de los 107.4 FM en Zipaquirá y sus alrededores, y también a todos aquellos que están conectados en la red a través de www.catedralestereo.es.tl. Hoy tenemos un programa muy especial, como ya lo habíamos anunciado anteriormente, y en el Facebook tenemos un invitado muy especial. Pero antes de recibir a nuestro invitado, vamos a hablar de algo muy importante que está sucediendo en este momento en el Medio Oriente, y es que se acercó ya, fue el final del famosísimo y es hermoso mes del Ramadán. El sábado se terminó ya esta fiesta y se ha terminado estos 30 días de ayuno a través de una fiesta muy importante que tienen los árabes, que se conoce como el Eid. Termina el Ramadán y ha comenzado para todo el mundo islámico esta gran fiesta. Esta fiesta es una celebración que dura 3 días, o sea, basta hoy, con la que más de 1,000,000,000 de fieles pues dan por finalizado los 30 días de ayuno, y así le dan un honor muy especial a Alá. Esta es una fiesta muy linda donde las personas se entregan regalos, donde se festeja, la casa se decora lo mejor posible. Es como para nosotros la Navidad. Así de importante es esta gran fiesta en los árabes. Entonces, ahí está para que recordemos todo lo lindo que ha pasado en la cultura árabe, para que empecemos a buscar en internet las fotos, las imágenes que comienzan a salir en este momento, porque todas las personas se quieren reunir de una manera muy especial para darle gracias a Dios por esa oportunidad que le dieron de tener estos 30 días de encuentro con Alá. Por eso hoy queremos compartir con ustedes una canción muy hermosa sobre Ramadán. Se titula la canción Fiesta de Ramadán, o sea, ya es la fiesta del Eid. Y es una canción que hace un homenaje sobre el sacrificio que hicieron las personas, este momento de generosidad, este momento de encuentro. Porque literalmente lo que ellos ahora están viviendo estos 3 últimos días de celebración es una fiesta que lo que hace totalmente es la ruptura del ayuno, pero también el camino de la generosidad y el camino del amor. Así que vamos a escuchar esta canción de Ramadán para comenzar a sintonizarnos más con el Medio Oriente aquí en Colombia. Streets, their faces full of laughter, their pockets full of sweets. Let us rejoice in Eid. This is the day of Eid. Let us rejoice in Eid. For this is the day of Eid. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mosques are full of worshippers in rows, straight and neat. Their Lord they remember, His name they repeat. Their hands are raised to the sky, they supplicate and plead. On this blessed day. Forgive us the entreat. Let us rejoice in it. This is the day of aid. Let us rejoice in it. For this is the day of La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Alayhi salatu Allah, alayhi salatu Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Alayhi salatu Allah, alayhi salatu Allah. Bueno, ahí teníamos una canción muy hermosa de Ramadán de Sami Yusef. Esta canción es una canción religiosa, uno dice, uy, pero el ritmo está como rico para bailarlo, pero es como cuando nosotros escuchamos la música religiosa de nosotros, es lo mismo, que tiene como un ritmo bastante pegajoso, como muy movible, así pasa con esta canción. Esta canción es una canción religiosa donde le dan gracias a Dios por este tiempo del Ramadán. Bueno, aquí tenemos entonces a nuestro invitado muy especial a quien le vamos a dar la bienvenida. Tenemos a Mustafa Hassan. Bienvenido, Mustafa. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, Mustafa, para nosotros es un honor tenerte, como lo habíamos anunciado a través de nuestro Facebook. Sí, Mustafa sí. Vive acá en Colombia hace 7 años aproximadamente, habíamos hecho como un cálculo, y es de Palestina. Bueno, Mustafa, ¿qué te trajo acá a Colombia? Y primero, antes de hablar, es que es Mustafa sin tilde, Mustafa. Mustafa. Sin Mustafa. Eso, ¿sí? Sí, porque uno aquí en Colombia tiende mucho a decir como sí, Mustafa. Siempre, de la por propaganda. Por la propaganda, ese, pero sí. Ese nombre no es así. Es sin tilde. No es sin tilde, es Mustafa. Mustafa. Sí, Mustafa. Bueno. ¿Qué voy a decir? Que no, es que mi madre es colombiana, ella es de Bogotá, mi padre es árabe de Palestina, y llegó como a los 17 años, conoció acá... Bueno, tuvo una historia anteriormente, después se conoció con mi madre y viajaron al Medio Oriente y nacimos nosotros otros tres. Mi hermana mayor nació acá en Colombia. Yo tuve mis estudios de primaria y secundaria allá en la universidad y trabajé como 3 años y bueno, decidió la suerte y el destino volverme otra vez acá. ¿Y en qué estás trabajando aquí? Al momento estoy trabajando con la Fundación Servicio Juvenil La Bosconia y con el SENA en bueno, Casablanca. ¿Y cómo te has sentido y por qué en Zipaquirá llegar ahora aquí? Porque estás radicado acá en Zipaquirá. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo fue eso durante el tiempo que estuve en Colombia? Como son los 7 años más o menos. Y en Bogotá trabajé hace como 3 años y medio con Edepron en Bogotá. Y ahí el director, que es actualmente es mi director, nos conocimos ahí. Y cuando estuve en Medellín, hace al principio de este año, estuve hablando con él y me dijo que hay un puesto ahí para mí, preciso para mí. Como soy sociólogo, mi perfil es sociólogo y enseño inglés, entonces me dijo, preciso, es que necesitamos en la fundación uno que enseña sociología y en el SENA alguien que enseña inglés. Y llegué y ya. ¿Y cómo te has sentido acá en Zipaquirá? Al principio me gustó, acá es chévere, me gustó. Pero al principio como que me sentí como diferente. Claro, porque yo me acostumbré, mis amigos, mi gente, eso, entre Bogotá y hay otra parte en Medellín. Entonces llegué acá un día a otro y me ubiqué acá y decidí, yo salía en las noches, me sentía como así un ladrón o algo así. Pero no, ya con el día ahí uno sale, va conociendo, entra a las tiendas, comienza a conocer. Bueno, sí, qué rico. Sí. Bueno, Mustafa, nosotros sabemos que tú eres un gran profesor de árabe. Y hoy te vamos a tener durante todo el programa con cosas muy diferentes, contándonos un poco sobre la historia de la manera de vestirse en el mundo árabe. También nos vas a regalar una receta palestina, pero para comenzar hoy nos gustaría como que nos enseñaras un poco algunas palabras típicas y básicas que se deben de saber del idioma árabe y que a veces también para nosotros es importante saber la pronunciación, digamos, exacta o la pronunciación de una persona nativa, original. Sí. Entonces nos gustaría que hoy comenzáramos como aprendiendo estas palabras de la cultura árabe. Bueno, antes de todo quería mencionar una cosa. En el mundo árabe son varios países, ¿sí? y varias regiones, y cada región tiene como su acento, ¿sí? Y nosotros somos del Medio Oriente, el Medio Oriente, y Siria tiene su acento, el Líbano tiene su acento, Irak tiene su acento, Jordania tiene su acento, y Egipto, y también nosotros, Palestina. El acento palestino es fuerte, es conocido, es más fuerte, ¿sí? Y pronunciamos más las letras, más fuerte. Y, por ejemplo, entonces voy a decir unas palabras como se pronuncia más o menos, más común en Egipto, porque la otra parte de Marruecos, Argelia y Tunisia y Libia, el acento de ellos ya es un poquitico más pesado. Más fuerte. Más fuerte. Okay. Entonces no se entiende casi bien. Mezclado con francés allá. Mucho más fuerte, claro. Uh-huh. Entonces, ¿qué voy a decir? De pronto esas palabras los mencionaste tú un momento. Sí, en algunos programas, como te contaba antes, hemos trabajado algunas palabras, pero hoy nuestra prioridad y nuestro objetivo es como entenderlo, como te decía, de la manera nativa y original. Bueno, como nosotros en Palestina usamos el saludo común que se usa, marhaba. Marhaba. Marhaba, es más suave así, marhaba. Marhaba. Sí. Y hay otro saludo que también se usa entre los jóvenes, decir ya, que es conocido, es decir, como... ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Así, pero de forma hola. Uh-huh. Y es hala. Hala. O salam, o salamat. Sí, salamat. Esos son más conocidos. Sí, y salamat se usa varios en el Líbano también. Parte de Palestina, el Líbano se usa varios también, siempre. Ahorita sí vamos a usar el saludo de la mañana, que es sabah al khair. Sabah al khair. Mas al khair, que sabah al khair, que es buenos días. Mas al khair es que como allá se usa dos tiempos solamente. Buenos días y buenas tardes, así, solamente. Para la noche, tasbah al khair. Entonces volvamos a recordar a las personas las tres maneras de saludarnos. Sí, son sabah al khair en la mañana, buenos días. Mas al khair, buenas tardes. Y cuando es noche, es tasbah al khair. Y ya cuando para que quieres preguntar cómo estás, ¿sí? Tú lo dices kifak para un hombre, kifek para una mujer. Como allá se diferencian los sexos en el lenguaje árabe. Entonces tú dices kifak para un hombre, kifek para una mujer. En Egipto, por ejemplo, se usa la palabra zayak. Es zayak y tiene una forma que ellos la anexan una como señor, algo así. Entonces dice zayak yabe. Zaya Kabe, es decir, como de forma educada. Ah, sí. Más elegante, como cuando dice usted. Esa es, sí, tal como dices, como estás tú. De la forma más elegante. Ah, esa, entonces ellos lo usan así. Bueno, volvamos a recordar a todas las personas que nos están escuchando las palabras que se pronuncian y de las diferentes maneras del saludo. Entonces, vamos a arrancar con marhaba. Esa significa... Hola. Hola. También tenemos hala, salam, salamat. Estas tres también se usan, es el un formato como decir de hola, ¿sí? El significado es de salam y salamat. Salam es del paz y salamat es muchas paces, así más o menos. Como mucha bendición. Se trata de así, más o menos. Pero se usa como en la calle, es decir, salam, salamat o hala. Y para preguntar que cómo estás, es para un hombre, kifak, para una mujer, kifek. El formato en Egipto se usa es ezayak. Y los saludos de la mañana son sabah el khair, el de la tarde, mas al khair, y el de la noche, tasbah al khair. Bueno, Mustafa, con estas palabras que nos has enseñado hoy, te invito a que nos vayamos a una sección muy importante de nuestro programa, que son las noticias que acontecieron esta semana en el mundo árabe y que para nosotros es de mucho interés. Thank you. es hora de las noticias más importantes que acontecieron esta semana en el Medio Oriente. Elmundo.es ha titulado: los países árabes celebran el banquete de la caridad, el final del Ramadán. Los musulmanes de la mayoría de los países árabes vivieron este sábado su último día de ayuno de Ramadán y se prepararon para comenzar el domingo la festividad religiosa del Eid, que marca el fin de este mes sagrado. Egipto, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, el Líbano, Jordania, Sudán y Yemen, además de países como Libia, Argelia y Túnez, han anunciado que el Ramadán concluye con el rezo del atardecer. Este año, el mes sagrado duró 30 días frente a los 29 de otras ocasiones. Tras 30 días de ayuno y fervor religioso, la fiesta del Eid comienza con un rezo colectivo al amanecer en las plazas ubicadas frente a las principales mezquitas, que son cerradas por no tener la capacidad de acoger a las grandes multitudes de fieles. En europapress.es detienen a 7 adolescentes israelíes por linchar a 4 palestinos. La policía de Israel ha detenido a un total de 7 adolescentes israelíes por su presunta participación en el linchamiento de 4 jóvenes palestinos el viernes en la Plaza Sion de la localidad de Jerusalén. Testigos relataron el domingo que un grupo de jóvenes hebreos entre 15 y 20 años deambulaban por la ciudad en busca de árabes a quienes pegarles. Uno de los jóvenes palestinos quedó en estado crítico a consecuencia del ataque, aunque ya ha salido de coma, pese a lo que se mantiene todavía en el hospital. Entre los detenidos hay 2 chicas de 15 años, una de ellas permanece detenida hasta el jueves, mientras que la otra ha sido liberada y puesta bajo arresto domiciliario junto al sospechoso de 13 años de edad. El subcomandante de la comisaría de policía ha señalado que el incidente se inició después de que supuestamente una de las adolescentes solicitara al grupo a que atacara a un árabe tras revelarle un reciente episodio en el que un palestino presuntamente abusaba sexualmente de ella. La joven presentó una demanda y las autoridades están investigando si la relación fue concedida. En terra.com, 13 países árabes confirman presencia en cumbre ASPA en Perú. 13 países árabes confirmaron hasta el momento su participación en la tercera cumbre de jefes de Estado y de gobiernos de América del Sur y los países árabes, ASPA, a efectuar el 1 y 2 de octubre en Lima, pese a la situación de guerra civil en Siria, informó el viernes la Cancillería peruana. No existe ningún impedimento para que esta cumbre no se realice. Por el contrario, hemos encontrado la mejor disposición y el mayor interés de participar, dijo el vicepresidente de Relaciones Exteriores, José Beraun, al aludir al caso de Siria y a la repercusión que puede tener esto en el mundo árabe. La cumbre, que tenía por eje centrar el diálogo político y la cooperación, debió realizarse en febrero del 2011. Sin embargo, por las revueltas en Túnez y Egipto, se modificó el mapa político. Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Bueno, continuando aquí con Mustafa en nuestro tema del día, hoy es nuestro entrevistado aquí y en nuestro tema vamos a hablar un poco sobre la cultura árabe, vamos a hablar un poco sobre el tema de cómo se visten los árabes, sus trajes, sobre todo tú que has vivido tantos años, que de verdad conoces esta cultura con tanta profundidad. Cuéntanos un poco la manera en que se visten los árabes. Como te dije, entonces, ¿qué te digo yo? En la parte de los países del Golfo, que estamos hablando Yemen, Arabia Saudita, Unidos Árabes Emiratos, Kuwait y Jordania, es muy común el vestido largo, el blanco, que es como si fuera el vestido de una mujer, largo. Una, ¿sí?, túnica. Sí, y se coloca la cabeza como el hatta, pero que se llama ya shell, que se coloca la cabeza, ¿sí? Eso es muy común allá, y la cuestión es porque es mucho calor. Por el desierto, mucho desierto, se llama el desierto allá, el desierto grande, ¿sí? Y en la otra parte donde se viste tal más o menos igual es en la parte de Marruecos, Argelia y Libia, ¿sí? Porque también es la Sahara, el desierto más grande. Y allá llegó esta cultura del vestuario a ellos de los bárbaros. Son africanos originalmente antes de los árabes. Y estamos hablando Tunisia, Egipto y ahí el Medio Oriente se viste normal. Tal igual. Que es normal. Es decir, pantalón, blusa. Como nosotros, gente, aquí en Colombia. Acá, normal, sí. Pantalón, blusa. Obvio, ahorita en los tiempos del invierno ya se viste más ropa. Chaquetas y se pone el bufanda, el hatta, claro, para prevenir el frío. En el Golfo entonces tenemos también entendido que ellos de pronto usan más el traje tradicional por el sí. tema de las monarquías, digamos en las fiestas. ¿Pasa lo mismo en los otros países, en Palestina? ¿Ellos tienen en algún momento una celebración importante donde deban de ir todos, digamos, más con sus trajes tradicionales? Allá es más común eso en los países del Golfo y en los países, como te dije, en la parte sur, que es los países del Golfo, y en la parte occidente del mundo árabe, que son Marruecos, Argelia y Libia. Mientras que en Palestina y Egipto, el Medio Oriente, no, es como es conocido en las fiestas, eso, el vestido de paño, normal. ¿Pero sí. pasa lo mismo con las mujeres? Las mujeres... ¿O ellas sí deben de usar el hijab? O... Como el Medio Oriente es más abierto, ¿sí? Ya más free en este sentido. De los países del Golfo. Y allá ya es la cuestión de la cultura, ya dominó bastante. Es decir, ellos siempre toman este vestuario como ya presentación de ellos, símbolo. Y las mujeres visten allá largo, todas casi. Casi en todos los países, digamos, sí. ahí sí del Medio Oriente, tienen más como una característica. Más libres. Sí. Es decir, si viste a las mujeres allá, encuentras minifaldas, encuentras pantalón, encuentras el. Blusa, pero te dije, obvio, una muchacha no va a vestir una minifalda en el invierno, porque ahí el frío no se aguanta, es decir, y a partir de diciembre y enero es mucho frío, que cae nieve, entonces todo el mundo está tapado. Bueno, entonces para quienes nos están sintonizando, les recordamos que hoy nos encontramos con Mustafa está radicado aquí en Colombia, en Zipaquirá, y es palestino, y hoy estamos hablando un poco sobre el tema de la manera de vestirse en la cultura árabe. Entonces nos está aclarando un poco que más como hacia la parte del Golfo, las personas son más tradicionales en su forma de vestir. De pronto las fotos que identificamos sobre el Medio Oriente, el hijab para las mujeres, sus túnicas, y ya diferente en el tema de Palestina y en los otros países del mundo árabe. Es que el origen de los árabes se llegó de por allá, de Libia, de Yemen y de Arabia Saudita. Es el origen de los árabes. Allá nació. Entonces después se expandió en todo el mundo, que es el mundo árabe, el resto que hoy en día que existe. Entonces por eso la cultura allá refleja bastante. Se mantiene como mantiene. La tradición, como el símbolo de que somos árabes. Originales. Bueno, Mustafa, y una pequeña así como curiosidad, yo creo que también todos nuestros oyentes, háblanos un poco como de Palestina, de pronto si quisiéramos ir en este momento a visitar, ¿qué nos recomiendas en este país? ¿Qué nos traes? ¿Qué curiosidades nuevas hay de Palestina? Bueno, la vida como, cuando estamos hablando de Palestina, Israel es como... un país, como decir, con Dinamarca y estás hablando Bogotá, Zipaquirá, sí, sí. Y entonces, hay partes que son el Cisjordania en Palestina, que ahorita, hoy en día, después del conflicto, se presenta como en Cisjordania, que es el centro, y la Granja de Gaza, que es la parte que limita a Egipto, en el Sinai. Y son diferentes, son hasta en la cultura, los palestinos, por ejemplo, los de Cisjordania tienen cultura diferente de los de la Granja de Gaza, y a diferencia de tiempo, ¿sí? Todos diferentes, es decir, distinto. Aunque son palestinos, estos manejan el acento como si fueran egipcios, estos palestinos. Bueno, lo que puedes encontrar, la vida allá para alguien que quiere ir allá, y es muy histórica. Tú vas, por ejemplo, vas a encontrar las calles así que cuando vas a Jerusalén, cuando vas a Nablus, cuando vas a Belén, estas partes vas a encontrar varios sitios ahí en las calles que son de piedra, no son de asfalto, no, son piedras y casas antiguas. Antiguo, todo como decía, el pasado. Muy chévere, algo maravilloso, ¿sí? Son las calles, el sistema, si tú vas, veas el mismo sistema. Bueno, Jerusalén es bajo Israel, control de Israel. pero Belén y Nablus y otras partes son bajo el control de Palestina. Pero son igual, es decir, el mismo formato. Es más o menos, yo los embulo cuando me preguntan a mí, tal como la Candelaria en Bogotá, en el centro de Bogotá. Así, calles viejas, más o menos, ¿sí? Coloniales, antiguas. Siempre. Y los negocios ahí, tú pasas y ahí veas lo que bajan como 2-3 escaleras y veas el negocio ahí, todos seguidos, donde venden de todo, artesanías, restaurantes, de ropa. Bueno, cuando llegas a otras ciudades que ya son más modernas, como en parte de Israel, Tel Aviv, que es muy más moderna, y en parte de Palestina es como Ramallah, de donde yo llego. Son ya ciudades más modernas, donde ya hay edificios, lo que vemos por todo lado. Otra cosa que allá es común, que allá la construcción no es fácil encima por lo histórico. Es decir, partes que encuentran históricos, allá es prohibido construir. O sea, son solo de un piso, dos pisos. Eso, tal como está. Uh-huh. ¿Sí? La vida es un poquitico costosa. ¿Para qué? Como digamos, hagamos una equivalencia de precios. Por ejemplo, si vamos a decir una gaseosa de Coca-Cola que cuesta acá 1.200 pesos, 1.400 pesos, ahí ya la encuentras como por $3, como por más o menos 5.500, 6.000 pesos. Bastante costoso. Sí, el nivel de vida más alto allá. O sea, hablamos de que se gana mejor, de sí, que... Sí, se gana mejor y la vida tal igual, como la vida es más costosa. Todo es más caro allá. Por eso, si una persona quiere ir allá y toca que va buscando a un hotel que sea más económico, porque siempre cuesta. Pero es que es una maravilla, es un tour yo creo que inolvidable. Bueno, Mustafa, hay muchas cosas que podremos aprender de Palestina y de la cultura, y por eso queremos seguirte invitando programa tras programa, claro, aquí sí, a nuestro programa, para que nos deleites con la magia del Medio Oriente. Es por eso que hoy también... Una manera de deleitarnos es a través de la gastronomía, porque Mustafa es un gran cocinero, sabe mucho sobre las platos no del la Medio propaganda. Oriente. Por eso vamos a irnos en este momento con nuestra sección más deliciosa del programa, que es la sección de la receta del día, para que tú nos enseñes algo muy típico de Palestina. Aroma Oriental, la receta que cambiará tus comidas. Bueno, Mustafa, ¿qué vamos a aprender hoy a hacer en la receta? Bueno, hoy es un plato tradicional de Palestina, como son 3 o 4 platos tradicionales. Es conocido en el mundo árabe como kofta, pero en Palestina lo hacen de otra forma. Es kofta, pero lo mezclan con otras cosas. Bueno, ¿eso cómo funciona? Vamos en 2 pasos. El primero, traemos la carne, podemos hablar de 500 gramos, media libra, una libra, ¿sí? De carne. Y vamos a traer una cebolla y media, un poquitico ramos de perejil, 2 a 3 cabezas de ajo, sal, condimentos y al gusto, y ají. Lo que hacemos, molemos esta carne, todo esto lo picamos, lo molemos, y carne molida, pero lo mezclamos con los condimentos y todo, y termina el olor, te va a llamar la atención, es decir, bien delicioso. ¿Cómo es más o menos de...? Es decir, la receta se termina más o menos como la del kibbe. Uh-huh. Sí. Bien deliciosa. El olor termina bien delicioso. Carne molida, pero claro, cuando anexamos la cebolla, el ajo, el ají, el perejil y los condimentos, da un sabor bien delicioso. Lo dejamos a un lado. Mientras tanto, ya que tenemos en la otra parte, y traemos una olla. Entonces metemos ahí, vamos a picar 4 papas, los ingredientes van a ser 4 papas y la otra, como metemos una cebolla y media en un lado con la carne molida, la otra media de cebolla la traemos y la metemos en esta olla, entonces la picamos y vamos a picar 4 papas de forma del ancho del dedo pequeño, ¿sí? Redonditas, vamos picándolas, metiéndolas ahí y la cebolla, la media cebolla. 2 cubos de Maggi. Podemos atrasar los 2 cubos de Maggi después que metemos la carne para que se afecte, se queda el sabor más ahí, ¿sí? Entonces, hay personas que les gusta poner tomate y hay personas que no. Entonces, si quieren poner, pueden poner 2 pepas o una pepa de tomate picadita igual como la papa, así, rodajitas redondas. Y mientras que la dejamos hirviendo, Sí, la dejamos hirviendo. Vamos esperando por ahí. Eso es, va a ser eso más o menos como 40 minutos. Tú vas metiendo la cuchilla o el tenedor para ver si ya está blandita la papa o no. La cuestión es que la papa sea blandita, ya sea blanda, ya está masticable. Mientras que están cocinando la papa y la cebolla y la tomate que está ahí, cogemos la carne molida que la molimos y la tenemos ahí. Vamos haciéndola de una forma como si fuera bolitas. Deditos, sí, pero deditos como, pero es decir, entre la palma de la mano vas poniendo de a poquitico y apretándolas que salen como deditos, pero un poquitico anchitos, como el dedo ancho. Y vamos fritándolos. Sí, se meten, se fritan, pero no se fritan a la perfección. Se da un poquitico menos. Entonces, se fritan, pero se da un poquitico que menos. Que no se doren, niña. Ajá. Entonces, se sacan, se fritan, se van sacando, se dejan a un lado. Apenas veamos que ya la papa, más o menos, está ya blandita, metemos esta carne. Metemos la carne que nosotros ya apretamos anteriormente. La dejamos ahí. Y a los 10 a 15 minutos que se cocina todo, lo que hacemos nosotros, traemos el tajine que se llama también el sauce del ajonjolí. Y podemos meter 4 o 5 cucharas en el caldo. Bueno, yo les dije, el agua que va a ser encima de las papas, eso va a ser 4 a 5 vasos. Es decir, encima de estas 4 papas, 4 a 5 vasos. Claro, va a ser más agua, pero eso se evapora, tranquilos. Entonces, ponemos tajine, 4 a 5 cucharas en un plato con el agua de la sopa y la mezclamos y la metemos encima de todo. Y la dejamos entre 5 a 10 minutos más, es decir, durante una hora y 10 minutos, ¿sí? Ya tenemos la kofta con papa, que se llama allá en Palestina, que es un plato bien delicioso. Y eso se presenta cuando se termina, eso se sirve y se atiende con arroz o con pan. Con el famosísimo pan árabe, que saben que lo podemos encontrar en la panadería árabe de Mohamed Al-Mutawa, lo mismo la tajina. Muchísimas gracias, yo creo que a uno le da como ganas de comer este delice, le abre a uno el apetito. Para aquellos que no alcanzaron a anotar la receta, recuerden que el programa queda desde el día de mañana en nuestro blog, Escuelas Orientales, hananmutawa.blogspot.com, para que lo vuelvan y lo escuchen, las palabras y todo lo nuevo que nos trajo Mustafa. Muchas gracias, Mustafa, por habernos acompañado el día de hoy. Con mucho gusto. Te estaremos invitando en un nuevo programa para que nos puedas contar nuevas cosas de Palestina y de todos tus viajes a través del mundo árabe. Claro que sí. Bueno, a todos muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos dentro de 8 días en nuestro programa de Oriente a Occidente. Gracias por acompañarnos en un viaje de cultura y fantasía. Nos vemos el próximo martes de 5:30 a 6 p.m.